basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empacho de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo. Solo un día a la semana haciendo. La buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Sumario, que es sumario. Bueno, y la buena digestión tenemos amigo pobre, ¿no? Bueno, a mí me recuerda una cita que es la de esa que dice, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Bueno, también tenemos la Puli Bastarda, Radio Cubito y Peroné, con Mimo, que no me queda claro a mí si es que son muy cariñosos o solo gesticulan. Bueno, supongo que nos la aclararán, ¿no? Y luego la Luna de Masi y los clásicos imprescindibles de la Chefa, bueno. Mil euros. 25.329. Mil euros. Hola, 32.325, ¿cómo vas? Pues bastante jodida, 14.907, porque tengo un barrio de dar vueltas en el puñetero bombo. Y además, tu número tiene premio, ¿no? 32.325, ¿lo pillas? Qué graciosito, qué graciosito. A ver cuándo salimos, ¿no? A ver, ¿a qué viene tanta prisa, 32.325? Que yo ya le he cogido el gustillo a los meneitos, y luego si sales y no eres un buen premio, te aburres un montón. Al menos si eres el gordo, te hacen fotos. Ya 14.907, pero es que son las dos y querría estar cerquita de la radio para escuchar la buena digestión en la radio del círculo. Ojo, lo que me faltaba, una bola de lotería intelectual. Que no, que es un programa de humor y la verdad es que yo me parto. Oye, 14.907, que voy para abajo a ver si salgo pronto, que está empezando la buena digestión. Ay, bueno, premio. No me digas. Ahí está. ¡Qué hija puta! Muy buenas tardes, noches, a las 2 de la tarde en Alemania, seguro que es de noche, estamos en la buena digestión, les habla el aparato, verás, no el aparato, sino les habla Chío Domínguez, a la izquierda del padre está situado Lucas Trapaza. Buen provecho. A mi derecha, Juan Gamba. Escudo de separan. Juan Gamba. Y la chefa frente por frente. Buenas. Bienvenidos a todos. Tenemos aquí a Mimo, que no es una persona así como familia de Mimo Sin, sino un grupo musical que no tiene nada de Mimo, pero saludad de lejos porque no tienen micro, saludad. Hola, buenas tardes. Hola. Son cuatro. Basta, son cuatro. Luego estaremos hablando con ellos. A las teclas, nuestro querido Álvaro, que sin él la vida no sería posible y no sería tan fácil. Ni tan buena, por eso es buena vida. Claro, porque es Álvaro buena vida. Si fuera mala vida, pues estaría todo el día bebiendo y fumando y tomando drogas. Y la verdad es que no. Álvaro. Y al otro lado del aparato, ese aparato del que hablamos, ¡Iggy Martín! Tú sí que estás un aparato. Buenas noches, tío. Tú quieres ver un aparato. Buenas tardes, mi buenas arma, tardes, que parece que... ¿Tú dónde vives? ¿En Suecia? No, pero como acabo de venir de Alemania, igual que a ti, que me confundo. Qué fuerte. Estás con el horario cambiado. Claro, como hay tantas horas de diferencia entre Alemania y España. Estás confundido. ¿Qué pasa, Frogitano? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vosotros? Pues para comernos, como siempre, y más con la buena digestión. Ay. Como de muy entraído, ¿eh? Tic, tic, tic. Yo me pongo la música misma. Todo bien, todo bien. Cerrando un par de cosillas y ya a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Hasta pues sí, ¿no? Ya tres o ya cuatro. ¿Qué nos cuentas, Iggy Martín? Pues muchas cosas, no sé. Empieza por el principio. Empiezo por el principio. En lo personal, que os echo de menos a todo el equipo. Yay. Ah, no, yo soy la única que me alegra. Pues a vernos. Que siento yo que la colaboración de Álvaro desaparezca. Oh. Bueno, todavía creo que tenemos un programa con Álvaro todavía. Creo. Uh-huh. El de la semana que viene. Hmm. Vale. ¿Te da cuen? Sí. Vale. ¿Te has fumado una catarruz de la Prada? No, amor, no. Ah, bueno, estás jamás ahí como en momento siesta, te veo ahí un poco apagadito, no. Yo estoy como una moto, en fin. Jamás me he fumado un canutre en mi vida, ni volvería a hacerlo. Efectivamente. Ah, Que, Chefa, recomendarte una cosita que no sé si has visto. Dime. Yo tuve una vez un vídeo. APM, ¿lo has visto? ¿El programa catalán? No. ¿Alguna pregúnteme es? APM, tenéis que buscar en YouTube APM. Son reportajes, montajes televisivos a una velocidad de infarto, pero con muy con mucha gracia, con mucho arte hecho. Pues es un zapping de todas las televisiones. Sí. Está centrado en Cataluña, pero que abarca todo el territorio nacional. Y Malviviendo, que esa sí que la tienen seguro, Malviviendo, ¿no? Sí que la he visto, sí. Claro, hay está un paisano bien. Tuyo, hay un sevillano en el reparto de los tres, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sí, me suena. Pero bueno, no sé si ya algún día también la podemos aquí recomendar, por supuesto. Yo lo que tú me digas, Pigi. Nada, nada. Y recomendación este año, pues que no, que nos tomemos unas vacaciones. La recomendación mía es que necesitamos también nosotros como público descansar un poquito para retomar. ¿Como público de qué? Y hacer. ¿Cómo? ¿Como público? Sí, sí, como público en general. Mi recomendación es tomarnos unas vacaciones. No ver ningún espectáculo. Ah, pues muy bien. Qué jodido. A favor. ¿Cómo te pones? Irse a la playita o a la sierra, descansar un poquito. De tanto pensar. Eso es ver un espectáculo también. Sí, también es otro. Exacto, Luca, eso es. Tú sí que te has hecho el espectáculo, también. Estáis rizando el rizo todo, ¿eh? Tienes que aclarar lo de la semana que viene, no me he enterado muy bien. Bueno, pues que tenemos programa. Ah, genial. El 27. Es el último del año. No sabemos si será el último en general, pero del año, seguro. Vale. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Sí, y no es una inocentada, aunque vaya a ser el 28. Por culo. ¡Rip! No, brocha. Vale, Juan. Dale, venga, campeón, sigue. Pues nada, yo tengo unas recomendaciones que hacer, ya que te veo así un poco espeso y que nos vayamos a la playa y al mar y todo eso. Yo estoy a favor, ¿eh? Sobre todo por lo de la playa. Pero yo tengo recomendaciones teatrales. Se pueden hacer hasta finales de año, ¿no? ¿Vale o no vale? Vale, lo damos por bueno. Venga, pues el miércoles, ni más ni menos. Bueno, por supuesto que nos toque la lotería a todos. Eso es una gran recomendación. Yeah. Sí, no llevamos el mismo número, pero... Da igual. Nos lo merecemos porque nosotros lo valemos. Luego el miércoles tenemos la Liga en Proya en la Escalera de Jacob, que se pelean o más bien compiten, bueno, se van a pelear, se van a sacar los ojos allí ahí improvisando como locos, los doctores de la impro, y eran impro impar. Y además, ¿Qué día? ¿Qué miércoles? El miércoles el 22. Mañana, el que viene siendo mañana. Ah, claro, mañana. Vale. Lo loco. Y además es la final finalísima, se acaba la liga por lo menos en su formato la Escalera de Jacob, puntos suspensivos. Vale, Juan, gracias. Lo intento. I promise you. Good. You promise. Okay. ¿Qué más? El 24 tenéis una cita, pues, con vuestra familia, me imagino, ¿no? ¿Y qué más? Sí, más recomendaciones. Muy bien. ¿Y algún chiste? ¿Más recomendaciones? Me he quedado ahí. ¿Cómo? Que no tengo más recomendaciones. Simplemente que os toque la lotería y que el 24 vayáis con vuestros padres o con quien quedéis. Que si hay chiste, que si tienes un chiste. Y Martín, el hombre de los chistes, mira yo... Aquí. ¿He contado el de mamá, dame un pastel? No. Un niño que le dice a la madre, mamá, mami, ¿qué quieres? Dame un pastel, ¿no? No hay más pasteles ya, ni más pastel, que es las 3 de la tarde, hay que comer. Tanto pastelillo, que era un fatiga, más reventadillo, niño gordo de mierda este, ¿no? Venga, mamá, dame un pastel, por favor, dame un pastel, ¿no? No me va a dar un pastel, mamá, que no hay más pasteles ya, yo, que va a reventar. Y dice, igual, pues apártate, Vete para la calle a jugar ya, niño. Vete a jugar ya al patio a jugar. Se va el niño a jugar, empieza a pegarle patadas a las piedras con el calor de las 3 de la tarde del verano y llama a la madre desde el patio otra vez. La madre en un décimo piso. ¡Mamá! ¿Qué es que hará ahora? Dice, dame un alfiler. ¿Un alfiler? ¿Para qué quiero un alfiler? Si es muy chico, se te va a perder. Mamá, dame un alfiler, güey. Tampoco me va a dar un alfiler, mamá. Venga, güey, dame un alfiler, ¿eh? Que ve cómo es de la manga, ¿eh? Qué pesado, niño. Que no, que es muy chico, que se te va a perder. Dices, y guapo, pínchame en un pastel. Menos mal que Álvaro lo ha arreglado. Gracias, Álvaro. ¿Qué le vamos a decir? Álvaro. Ay, es que yo tenía un chiste muy bueno y se me ha olvidado. Y no sé cuál contar. Cuenta tú uno, Gambas. ¿Se vale. ¿Te ocurre alguno? Dios, se me ocurre alguno. Bueno, Iggy, ya nos vemos, ¿eh? Te mando un besito. Bueno, otro para vosotros. Guapo. Bueno, un chiste. Se lo dedico a Iggy, que hoy estaba rápido, como poco. Son dos mexicanos que están sentados ahí con el sombrero enorme apoyado en una tapia, tranquilamente a los suyos. Son tres mexicanos ahí, el uno al lado del otro, con su bigote. Y de repente, ¡bum! Pasa un bólido. Dice... Cuando pasa el tiempo, 15 minutos, ya desaparece la polvareda y dice el primero, ¡ándale! ¡Pues qué coche rojo más bonito! Pasa el tiempo, Se pierden las palabras ya en el desierto. Media hora después, dice un segundo: pues no más que a mí me pareció que era un coche verde. Pasa el tiempo, pasan los arbustos estos que lleva el desierto, y a la hora dice el tercero: no, pues si van a discutir, yo me voy. Buenísimo. No sabía cuándo reírme, gamba. Es lo que tiene. Están dos señoras tomando un café con leche en pleno invierno, y una dice: ¿qué tal el café? Bien. Y la leche, dice otra: esta leche no está buena. Y dice otra: y mañana Navidad. Bien traído. En fin, dado el nivel de los chistes, vamos a seguir con la buena digestión y damos paso a nuestro querido amigo pobre. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. Wow, amigo pobre. Capítulo 6. Estas navidades, si quieres divertirte, poa un belén, pilla un belén y mueve los pastorcitos. Este año por leyes no sé qué me voy a pedir. Con tantos juguetes se me hace la cabeza un lío. Entre los Tony Hawk y los Madman 2000, ¿qué puedo pedir? Te lo voy a decir yo a ti. Yo quiero una novia que sepa coser, le guste planchar y tenga mucho duro en la caja postal. Un piso y un Porsche, y el loche, un chalet. Una casa en Tala de los Atunes. Un trabajo para mis amigos, los gandules, que las crisis son personales. Y si hay que emigrar a Alemania, se migra. Y una sonrisa, por favor, en la calle, ahora y en agosto. Amigo pobre, hay gente tan pobre que solo tiene su dinero. Y estos días es cuanto más desesperados se ven. Pero no te alegre viendo cómo sufren de tienda en tienda y compro porque me toca. Y amigo pobre, estas fiestas te dan la sorpresa de averiguar los que llevan todo el año sonriéndote los buenos días y quién ahora te los quiere regalar. Es la mayor muestra, la mayor catarsis del cinismo. Así que por favor, sigue siendo tú mismo. Una buena conversación después de una buena digestión es un buen regalo. Si no puedes evitar enfadarte por el tráfico, no cojas el coche o pon la radio. Si la calefacción sube, baja los grados y abrígate más. Sentir frío es más sano que no necesitar abrigarse. Navidad, Navidad, falsa Navidad, legalito, religioso, y luego no me acuerdo de nada. Volvamos a los regalos del amigo invisible con abrazos de payaso. Amigo pobre, si me cruzo contigo, sonríe, por favor. Navidad, Navidad, Assange tan libertad, que el regalo tan bonito, los políticos se van a cagar. Oh, amigo pobre. Y una reflexión, y otra. Play 3 y 4, 57, 14, 25. Los inventos de Palacio van despacio. Hoy, el NaviChat. Hola, españoles. Soy el rey inventor y hoy llega el día tan esperado de mi discurso de Navidad. Pero con novedades, para demostrar que España está a la vanguardia de las nuevas tecnologías y así dar confianza a un desconfiado mercado. Aunque lo que había que hacer es fumigar a los especuladores. Cabrones. Aparte de usar la radio como medio y no la televisión, ya tengo unas patas de gallo que no estoy para tonterías. Las novedades consisten en abrir la puerta del palacio a las preguntas de los súbditos. una vía de comunicación entre la nobleza y el pueblo raso. Es una mezcla entre tengo una pregunta para usted y escriba usted una carta al rey majo, o sea, al rey campechano. Ya no más discurso de Navidad. Ahora daré lo que he bautizado como Navichat. Funciona de la siguiente manera. Yo empiezo con mi discurso tal cual, españoles, satisfacción, concordia, bla, bla, bla. Y en cualquier momento cualquiera de vosotros puede hacerme preguntas a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y o a través de la página web que he creado para la ocasión llamada 3M's, de majestad, claro, los inventos de palacio /navichat.com, de campechano, claro. Los colaboradores del programa Chio Gamba, Chefa y demás estarán online y me interrumpirán sin temor para leer vuestras preguntas y post-its. Bueno, ahí vamos. Hago yo la entradilla a capela, ¿vale? Chunda, chunda, ta, chunda, ya. Suficiente. En estas fechas tan entrañables, es para mí motivo de orgullo y satisfacción poder estar de nuevo con todos vosotros. La reina y yo estamos muy colmados de felicidad real. Tenemos una pregunta de José Miguel de Hospitalet. Majestad, ¿para cuándo un nieto varón? El varón integrador de la corona, a través de generaciones y generaciones, sabemos que es de vital importancia. El esfuerzo de todos... Diana de Segovia, majestad. ¿Qué me dice el manifiesto por la liberación del Sáhara? El esfuerzo de todos, decía, en los quehaceres democráticos pone de manifiesto la gran nación que es España. El poder legislativo ejecutivo... Candela de la Bañeza, majestad, yo vivo sola y tengo artritis. ¿Quién me hace las tareas? Cultivo y judicial pueden estar seguros de su eficacia a través del tiempo. El príncipe Felipe Juan y las infantas María Elena y Lucia Cristina los acompañan en las tareas que la corona requiere. Mateo de Menorca, majestad, ¿va a hacer algo para que los políticos dejen de hacernos la Pascua? En estas Pascuas, de las que nadie está exento, se impone una vuelta a la concordia de todos los pueblos y la armonía entre todos los ciudadanos. No importa que sean mariquitas. Yo también lo fui en su día y no pasa nada. De vez en cuando me viene algo y hay que vivirlo con naturalidad. Miguel de Bilbao, majestad, ¿y el tema del terrorismo, para cuándo una solución a tiempo? En estos tiempos convulsos de crisis económica en los que estamos, más que nunca es necesaria una solución de minoxidil 5% para no quedarse calvo antes de tiempo. Un aspecto saludable es el mejor reactivo para levantarse por la mañana sin sentir terror al mirarnos al espejo. Majestad, Sara de Vigo, ¿no nos iría mejor con un estado laico a confesional? Españoles, yo os confieso ante el Padre y ante vosotros, hermanos, que el Estado ha pecado mucho de pensamiento, obras y comisión, por obras. Líbranos, Señor, de esta lacra y libera sin cargos al juez Garzón para que limpie este país de indeseables e indeseosos. Romina de Castellón, majestad, ¿y por qué no se mete mano a los bancos? Siempre pagan los mismos. Es hora de redoblar esfuerzos en esa dirección desde el respeto mutuo, con un diálogo sincero y responsable para acabar con esos usureros de una puñetera vez, pisarles la cabeza y hacerles pagar por sus privilegios pasados, presentes y futuros. Esto es lo que la gran mayoría de los ciudadanos espera de sus instituciones y legítimos representantes. A mí me cobraron la visa el otro día. ¡Cabrones! Siempre pagamos los mismos, es verdad. Gerardo de León, Granada, majestad. Yo soy minero. ¿También tendré que jubilarme a los 67? Aseguremos plenamente los derechos humanos y la dignidad de cada persona. De ahí la gratitud, el estímulo y el apoyo que implica el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal. Si tienes los papeles en regla, Gerardo, no veo por qué no puedes jubilarte a los 67, o más incluso si te pica el gusanillo. Mírame a mí, que estoy hecho un chaval. Minerva de Alburquerque, Badajoz, majestad, ¿cuándo cena? ¿Antes o después del discurso? Gestionar nuestro progreso con visión de futuro implica redoblar esfuerzos por cenar, no antes ni después, sino durante el discurso. ¿Para qué si no sirven los pinganillos, os preguntaréis? ¿Para qué si no sirven los parches de nicotina? ¿Para qué? Para comer, beber y fumar durante el discurso. Con orgullo y autoestima, sin caer en el desaliento y menos aún en la indiferencia, os cuento el menú de Nochebuena para que veáis que también la realeza se aprieta el cinturón en tiempos de crisis. La reina ha preparado para cenar sopa de cebolla, puré de zanahorias, pollo al chilindrón, cigalas, nécodas, langostinos, bizcochos, coles de Bruselas, qué difícil es esto, almejas de Estrasburgo, angulas de Santurce, jamón de Jabugo, y todo esto regado con un buen vino de la Rioja Alta, Media y la Baja, sidras Gaitero, turrones, mazapanes y borbodones para los borbones. Y todo esto regalo de todos vosotros, el pueblo español. By the face. Yo os deseo paz, solidaridad y búsqueda de la felicidad. Saludo desde aquí a Javi Pelena, el taxista que me lleva al aeropuerto. No hay más tiempo para preguntas. Queridos súbditos, espero que os haya entusiasmado la nueva fórmula del Navichat. Así nos comprenderemos mucho mejor, porque el pueblo somos todos. Hago la salida yo también, a capela, ¿vale? Chunda, chunda, ta, chunda, chunda. Suficiente. Pásame el salchichón, Felipe Juani. La buena digestión. Un programa de humor. La buena digestión. Un programón de humor. A ver, que no, hombre, que no, que tiene que ser más alegre, más alegre. La buena digestión. Un programa de humor más alegre. Radio Cubito y Peroné, emitiendo desde la clandestinidad, presenta, para bien o para mal, al grupo de Mimo, desde Madrid, emitiendo para toda la galaxia. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí con nosotros a Mimo. A ver, Mimo, ¿de qué va lo vuestro? Que me consta que es muy interesante. ¿Y por qué Mimo y no malabarista o trapecista o esto? Contadme un poquito. Yo creo que tenía que ser Mimo porque lo dijo alguien. Y es el que más manda. El que ha hablado es Pablo, que es el vocalista, ¿no? Presentaros si queréis. Hola, buenas noches. Yo soy Jesús, o el bajista. Buenas noches, tú también estás a la hora de la siesta. Buenas tardes, perdón. Sí, otro que no comió. Venga, el taxista. En Alemania puede ser de noche, sí, perfectamente. En Suecia también, sí. En Suecia también. Sí. El bajista. Sí, pues nada. ¿Qué es más? Mimo. A los teclados. Guitarra. No, preséntalos. Hola, preséntalos. Yo soy Carlos. Carlos. Yo soy Raúl, el batería. Vale, muy bien. Todos nos apoyamos aquí, no pasa nada. Bueno, y decías que por qué era Mimo la cosa. Bueno, pues la verdad es que nos gustaba el nombre por el personaje, ¿no? Que seguro que nos iba a dar juego y de hecho nos lo está dando, ¿no? Entonces es, más que nada era, necesitábamos un nombre, queríamos un nombre corto. Y entonces, bueno, pues por las distintas características que tenía y sobre todo el personaje, ¿no? Bueno, y ya sé que esto de encasillar no lo lleváis muy bien ninguno de los grupos, porque diréis, hacemos esto y el otro, pero ¿cómo diríamos en dos estilos que os pudieran definir? Yo creo que hacemos rock y vamos, es lo que hemos escuchado toda la vida, es lo que siempre hemos querido hacer, rock, y bueno, lo que pasa es que también las influencias pues se van mezclando un poquito y pues en el disco que acabamos de terminar pues hemos mezclado alguna cosilla más, hemos empezado a meter cosillas electrónicas y tal, pero vamos, canciones muy alejadas, o sea, en canciones muy concretas, pero la base sigue siendo rock. Y aspiraciones en el mundo, ¿de qué? De la música. ¿Qué se puede hacer que no hay ahora mismo? Porque muchas bandas miran al pasado. ¿Qué es lo que falta? Bueno, pues, hombre, lo que falta, lo que se puede hacer que no hay, pues, hombre, Pablo es el principal compositor del grupo, y entonces, pues, todos los temas que él hace, naturalmente antes no estaban, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros, pues, vamos a aportar, ¿no? Y estamos aportando. ¿Qué necesidad había? Eso es la clave. Bueno, ¿sacasteis un disco, CD, álbum, MP, no sé, sacasteis un paquete de canciones y ahora estáis a punto de sacar el segundo? ¿Qué cosas han pasado entre el Juno y el Jotro? Uf. Yo creo que ahora mismo la banda está mucho más asentada, entró Raúl y la verdad es que jodió, bueno, no, Raúl, gracias a él la verdad es que ahora el grupo pues suena, tiene una identidad propia y la verdad es que es un disco muchísimo más elaborado, hemos podido trabajar todos más intensamente en él. En el primer disco teníamos que pedir colaboraciones, teníamos que pedir ayudas a distintas personas y bueno, eso hace un poco que pierda la personalidad, la música, ¿no? Y ahora yo creo que sí que el grupo está totalmente hecho y que el disco suena pues a nosotros, a Mimo. Una pregunta que yo siempre quiero hacer a los grupos, porque creo que hay veces que algunos se concentran más en solo la parte auditiva. ¿Vosotros salís con alguna puesta en escena particular en los conciertos, pintura de guerra o demás? Bueno, Carlos se viste de mujer a veces, pero ni siquiera es en los conciertos. ¿Creéis que es importante la imagen del conjunto o uno puede ir en chándal y otro en corbata? No, por supuesto es importantísimo, ¿no? Y es algo que también hemos ido cuidando poco a poco y ahora en este segundo disco, como es un paso más, ¿no? Para nosotros, pues también se va a ver reflejado en eso, ¿no? Entonces, bueno, hay alguna marca incluso que nos va a sponsorizar. Y tenemos varios estilistas que también nos están aconsejando y en ese sentido también va a evolucionar el grupo, ¿no? Pero nada de pintura blanca de cara ni nada. No. En el primer disco hicimos un juego un poco de pintarnos de mimo y tal, también como apoyo al personaje, pero también quisimos salir en el libreto sin pintura para que nadie se pensase que efectivamente... Queréis la vuelta de Kiss, ¿no? Claro, efectivamente, que era ojalá, ¿no? Ojalá, si hubiese sido eso nos pintamos, si por eso nos pintamos todos los días. Efectivamente. ¿Y para cuándo un grandes éxitos, greatest hits de mimo? ¿Para cuándo un álbum de duetos con muertos y estas cosas? Pues eso tiene que estar caer. Sí, la semana que viene. No, a ver, esta pregunta está hecha con la máxima mala leche, porque a partir de qué momento un grupo decide como reinventarse a sí mismo y decir, pues ahora vamos a cantar nuestros grandes éxitos. Vosotros, pues supongo que es el segundo disco y no lo sentís así, pero... Yo creo que es un parón compositivo también ahí. Creo que los grupos que hacen esto, pues es un poco en el momento en el que paran a lo mejor de componer o terminan una gira y no les apetece meterse en el estudio directamente y dicen, pues venga, vamos a hacer un Greatest Hits, sí, ¿no? Y ala. Y lo seguimos... Realmente ahora mismo, tal cual está el tema de la piratería y todo esto, realmente vosotros el disco es para promocionar conciertos, y así lo entiende también la gente que os produce. No, yo creo que es una carta de presentación. Es una carta de presentación. Es una carta de presentación no de cara solo a conciertos, es de cara a lo que hacemos, ¿no? Sí, hablando de conciertos, si tenéis alguno próximamente, podéis ya aprovechar. Pues es que ahora mismo está el disco ahí, está en la fábrica, microondas. Está en el microondas y saldrá a la venta a mediados de enero. Entonces, la casa de disco nos ha recomendado también hacer la presentación del disco más o menos un mes más tarde después de la salida a la venta. Para, pues, en todas las radios que estemos, en todos los sitios, pues promocionar un poco la presentación del disco, que en principio será el primer concierto. Entonces, queda todavía un poquito, claro, porque será, pues, a finales, en febrero, para bueno, febrero así, será la presentación y a partir de ahí esperemos... Estaremos siguiéndoos para que, bueno, nos anunciéis y poder apoyar a los grupos que merece la pena. ¿Tenéis alguna web, algún sitio donde la gente pueda informarse de más o escuchar los temas? Pues podrían escucharlo tanto en Facebook, tenemos nuestra página en Facebook, en Avispa, y también podemos en la página oficial de Avispa, y también en myspace.com/mimorock. Vale. Por último, una pregunta que tiene que ver con vosotros. ¿Están infravalorados los villancicos como transmisores de emociones al pueblo? Rotundamente sí. ¿Sí? ¿Y vosotros haréis algún villancico rock o algo por el estilo? ¿Estáis abiertos a nuevas propuestas? No, porque es que nos gustan las cosas tal y como están. O sea, no queremos nosotros... Vale, y un reto. ¿Os animáis a tocar un unplugged ahora mismo? Hombre, claro. Venga, pues ¿cómo se titula el tema? La Rosa. Venga, pues adelante, Rosy. La más bella de mi mundo, solo yo te contemplaba y te hacía reír. Me decías que tu reina del desierto necesitas tener agua y menos soledad. Te arranqué del suelo sin pensar. Malherida me decías, hoy voy a volver. Y el tiempo se para de se iluminan a una rosa ya sin vida que quiso ir al mar. Nadie la extraña, solo yo la echo de menos. Dentro llevo tu recuerdo y tu soledad. Te arranqué del suelo sin pensar. Malherida me decías, hoy voy a volver. Y el tiempo se para dentro de tu corazón. Si quieres, te espero. Thinking on Sunday's night. We're coming to Lorraine on Radio Circular, Mandersfield and Manolo Schneider. We tune in on La Buena Dicción, that's a traffic salute, bringing on the spine. For all the figures on the riders and all the figures from Obama's usual finger on Franklin Night. Don't you forget, Willie is Franklin and the Buena Dicas, John. Oh yeah. Hoy, en el estupidiario de la radio, receta para pasar una noche buena, muy, pero que muy buena. Yuletide carols being sung by a choir. La mejor receta que se puede preparar para tener unas navidades felices es una que me enseñó mi madre en las frías noches de Siberia y que yo voy a compartir con todas vosotras. Ingredientes. Se necesita un árbol de Navidad. Puede ser de la tienda de los chinos. Un mecherro, un móvil. Tiny tots with eyes all aglow. Preparación. Encender el mechero, arrimarlo al árbol, meterle fuego al árbol, coger el teléfono y marcar 112 y esperar tranquilamente a que aparezcan los bomberos. Hola, buenas. Yo me llamo Visitación y os quería recomendar un programa de humor que se puede escuchar en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, y se llama La Buena Digestión. Ay, no sé si lo he dicho ya. Bueno, es un programa de humor, entrevistas. Bueno, yo me lo paso muy bien y a veces me invitan, ¿no? Porque yo, la verdad, como dijo el filósofo, no hay día más perdido que aquel en que no hemos reído. Desde Chiclana para el mundo nos trae este musicón, el italiano más gaditano de todos los gaditanos y los italianos. ¡Máximo! ¿Qué pasa, chido? ¿Cómo estamos? Inspiradísima, como puedes ver. ¿Qué ya, tal? Ya te veo. ¡Chao, Bello! Por fin hoy traigo un grupo conocido por el mundo entero, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Un clásico de toda la vida. ¡Que son los Rolling Stones! ¡Que son los Rolling Stones! Esto ya no es uno de los temas más famosos del grupo, pero bueno, ya me imagino que la mayoría de la gente haya entendido que hablamos de los Rolling Stones. Sí, sí. Eso es You Gotta Move, que para mí es un mix entre dos clásicos del blues, que es Sitting on the Top of the World de Come on to My Kitchen, que está en el álbum Sticky Fingers, aquel famoso disco con los vaqueros, con la cremallera que se sube y que baja, con ese pito gorgorito semiduro a la derecha. Un clásico que aquí en España fue censurado y salió con una portada con unos dedos que salen de un tarro de melaza, para dar literalidad a ese disco, que es Dedos Pegajosos, Sticky Fingers, ¿no? Y nada, yo no sé cómo me gusta, como no voy a hablar de ese grupo que todo el mundo conoce, quería contar la historia del trágico día de Altamont. ¿Me da tiempo? Sí, rápidamente. ¿Crees que sí? Venga, muy rápido. Bueno, un día negro para la música, el día que puso fin para mí a la época del flower power, de los hippies y toda esta gente. Prácticamente estamos en el 69 y los Stones, para promocionar su disco Let It Bleed, Déjalo Sangrar, quieren imitar a Woodstock, así que alquilan el autódromo de Altamont, cerca de Frisco, de San Francisco, para hacer un free festival con otros gran músicos de la época, los Jefferson Airplane, Santana, Crosby, Stills and Nash, and Young, pero no aciertan eligiendo la seguridad, o sea que contratan la temible gang motociclística de los Hells Angels, los Ángeles del Infierno, sobre el consejo de los Grateful Dead, que tampoco era muy lúcido por la época. Se dice por $500 en cerveza. Tampoco habían pedido mucho. Pero el concierto resulta ser, cuando salen los Stones, un drama, porque hay peleas continua y son muchos los invitos a mantener la calma. Pero cuando están tocando Under My Thumb y no Sympathy for the Devil, como mucha gente dice y escribe, para dar a lo mejor una mayor carga satánica a los hechos, empieza una pelea entre un joven negro, Meredith Hunter, que era culpable de acompañar a una chica blanca, y los Ángeles del Infierno. Hunter prácticamente muere acuchillado y será un drama porque el drama sucedió en la misma comunidad musical. y todo será diferente desde entonces, nunca será como antes. Un drama. Pero bueno, chicos, hoy traigo un tema que no aparece en ningún recopilatorio de los Stones. El tema es Sweet Black Angel, una canción, la canción más política del grupo, dedicada a ese ícono de la rebelión negra, Angela Davis, que fue, vamos, fue de todo, fue rebelde, fue pantera negra, fue comunista, fue feminista, fue de todo, perseguida política. Un gran tema, una gran balada que mucha gente no conoce, extraída del doble LP magistral Exilon Main Street, que junto con Sticky Fingers, Let It Bleed, el Vegas Banquet, otra cover así con retrete sucio, hay que tener del grupo. Lo demás sobra, porque hay ninguna palabra para los Stones, ¿no? Pues no. No, me quedaba acojonada, me quedaba acuerpada, sí, sí, totalmente acojonada. ¿Por qué? Me quedaba ahí escuchándote, claro, claro, me quedaba ahí escuchándote la historia y me quedaba totalmente flipada. Bueno, preséntanos el tema, que ya sabes que siempre vamos... O sea... El tema eso era, ya te he bueno, dicho ya, todo. Bueno, ya, pero nombre, dile Álvaro, que lo pinche, en fin. Bueno, aquí no podemos gritar ni nada porque es una balada así country blues muy bonita, muy muy especial para mí, porque tú sabes que aparte de gustarme la música, me gusta también las connotaciones sociales, políticas y los hechos que pasaron en toda esa época magistral de nuestra historia, sobre todo acompañada de esa gran música que se hacía en aquel periodo, en 60, 70. Que para mí es lo mejor que se hizo en la música. ¿No? Pues ¿tú sí. crees que no? Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Ah, no, soy fanática, no, te dejo que te explayes. Te el teléfono y empezamos otro día. Que no, hombre, que no, sino que me gusta escucharte más y que me he relajado ahí un poco, ¿sabes? Sí, no, yo os quiero saludar porque me voy a la República Bananera la semana que viene y no puedo estar con vosotros, lamentablemente. Oh. Os deseo a todo el mundo un feliz año nuevo. Igualmente. Y que la buena digestión siga el año próximo también. Lo esperamos nosotros también. Un beso enorme, muchísima suerte para todos. Y muy buena entrada en el 2011. Un besito. No te preocupes. Sal de fruta. Sal de chao, fruta. Belli. Chao, Belli. Chao, Belito. Un beso. Now the red light of school, ma, it's all I'm gonna free up. They call me Chef. Y con esta sintonía saludamos, como siempre, o como nunca, o como cuando ella puede, cuando vamos pudiendo, a la chefa. Chefa, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí otra vez. ¿Qué nos traes hoy? Pues, como no podía ser de otra manera, algo navidoide, ¿no? ¿Qué le vamos pues sí, a hacer? ¿Qué le nos queda otra? Es lo que toca, chavales. Hubiera sido carnaval, hubiera sido otra celebración. Yo pues hago siempre una referencia temporal. La semana temporal que viene, especial Nochevieja. Hombre, no, y todos con uvas aquí, ¿eh? Oye, hombre, ¿verdad? Qué bien. Claro. Pues nada, mira, de primero os traigo una parte de esa parte de donde venimos nosotros algunos, que es Andalucía. Unas verdades como puños en menos de un minuto, que es el cachito que hemos traído para aquí, pero os recomiendo que veáis los minutos restantes y todo lo de este hombre que es Manu, con sus monólogos. Bueno, hace una especie de repaso de tradiciones, casualidades. Análisis, en fin, psicológico. Sí, rollo de idiosincrasia de la Navidad, en fin, sus rollos. El principio, el germen de la Navidad, no empieza el 24, ¿eh? Que también la casualidad del niño de Dios nacer el mismo día de Navidad, ¿eh? La casualidad de muchas veces, ¿eh? Muchas veces pasa, el rey nació el día de los reyes, el niño el día del niño, es que muchas veces dices tú, hay que ver a la gente, ¿eh? Pues aquí la Navidad no empieza el 24, aquí la Navidad empieza el día de la lotería. El día de la lotería es un día que tú no sabes por qué, pero te levanta ilusionado para ver la lotería, lleve tú o no lleva. Y el coraje que da cuando el número ha sido tempranero. Que están todos los periodistas enfadados. Este año el gordo tempranero, el gordo ha madrugado. Un gordo no ha madrugado nunca. Y que os cambiéis la frase o le dejáis llamar el gordo el premio. O los gordos hemos sido siempre, de toda la vida, de mucho trabajito para levantarnos. El día del gordo. Que sí, hombre, tú ves un gordo que suena el reloj y se levante nunca. Porque a nosotros se nos duermen las piernas con mucha posibilidad. Señores. Bueno, pues nada, podemos continuar escuchando muchísimas historias así que describen la realidad, como a mí me suele gustar. Luego también tenemos un personaje que ya ha salido hoy, que sale muchas veces, que se junta con nosotros, que es Juancar, el rey campechano. Entonces tenemos una gran versión que hay por ahí de los colegas del Hormiguero, que tienen su momento musical con el discurso de Navidad. Jóvenes y mayores, en estas fechas navideñas quiero, como es tradicional, a todos los españoles, con todas mis energías, mis mejores deseos, y muy feliz 2010. Me preocupan sus familiares y tantos jóvenes que no encuentran sexo, por primera vez sexo, sobre todo sexo, por primera vez sexo. España, unida, solidaria y divertida. España, unida, solidaria y divertida. Con este ánimo, os invito a levantar nuestras copas, que no os han puesto nada. España, unida, solidaria y divertida. España, unida, solidaria y divertida. Pues nada, aquí tenemos a Juan Carlos. Brutal, qué hip hopero. Es tremendo, pero es que va por Michael, por debajo, con su base de Michael. En fin, su rollo. Se queja porque no le han puesto su copita. En fin, un español campechano, normal. Un clásico borbón. Y va a tono siempre con la música. Claro. Sin hay que desafinar. Las caritas también, ¿eh? Porque es un montaje de imagen. De eso es gracias también a Sofi. Viene ahí, dale, villancico, venga. Dándole ahí, pim, pam. Pues nada, esto tenéis que poner en YouTube, mensaje de Navidad del Rey por el Hormiguero o algo así. Y sale, además está graciosa la imagen también, está bastante currado y está muy entretenido. Y luego, lo siguiente que tenemos es una página que es muy curiosa, que es Huevo Cartoon, que son unos huevitos. De todavía no he investigado exactamente de qué lugar de América Latina es. Yo diría de Centroamérica, pero no sé exactamente si son de México, de Guate, de Ecuador, no lo sé. Y bueno, uno de los grandes momentos que he descubierto es Poeta Huevos 4, cómo preparar la cena de Navidad. Entonces son tres muñecos, que son tres huevos, que van preparando la Navidad. Y vamos a dejarlo y vamos a ir escuchando y siguiendo el flow, que bueno, ahí hay flow y tequila, por supuesto. O sea que dale. Va por pasitos, ¿no? ¿Cómo preparar la cena de Navidad con los poeta huevos? Una deliciosa sopa de huevo, un maravilloso bacalao, unos ricos romeritos y un pavo al tequila. Para la sopa, échele unos huevos en un rico caldo. El bacalao necesita reposar un par de días. ¡Oh, qué rica cena! ¡Qué rica cena! Simplemente póngale una copa de tequila al pavo, métalo al horno y diga ¡salud por este maravilloso banquete! ¡Salud! La sopa de huevo, por lo general, con tequila no queda tan rica, aunque a veces sí. Ya se puede observar cómo el huevo que está echándole tequila al pavo le está dando al tequila también. Yo me callo y escuchamos porque es muy curioso. Para cocinar simplemente échele huevos a la sopa, a toda la cena. ¡Oh, qué rico el banquete! ¡Qué rica la cena! Y para el guacalao, pues eso no importa, de cualquier manera se sala. Póngale 3 copas de tequila al pavo. Bébase usted otras 2. Y luego... Muy importante, póngase usted otras 2, o 3, o 5, o 6. Eso ya va consecutivamente según nos vaya viniendo. No cabe la menor duda de que es mexicano. Sí, ¿no? Hombre, ese acento y sobre todo esa bebida. Luego métalo al horno y luego eche otras 2 copitas y diga salud. ¡Salud! ¿Por qué sopa de huevos? A mí me tocan un familiar y yo me cae que les parto el cascarón. ¡Descuélgate, chango! ¡Báilale al oso! ¡Descuélgate! ¿Por qué siempre hay que cenar guacalao? ¿Por qué no unas enchiladas verdes? A ver, ¿por qué? Luego saque el horno del pavo. Recoge el pavo del piso y metas en el horno. Hombre, hay que verlo, ¿no? Porque realmente así tiene arte, pero es que los dibujitos son muy graciosos también. Yo perdí una prima que se murió porque la hicieron en sopa. ¡Mi prima! Este es el momento triste de la papa. Han pasado de la alegría a la euforia y ahora el momento es que yo perdí una prima. ¡Pinche pavo! ¿Dónde quedó? ¡Pavito, pavito, pavito, pavito, pavito! Ese era un momento muy curioso en el que el huevo se pone a perseguir al pavo. Es una cosa, es para verlo, es digno de ver. Los morreritos son prietitos, prietitos. Y va aquí a aclarar que la lengua no tiene un poquito de pan y luego se siente... ¡Yo no quiero sopa de huevo! Pues nada, ahí os dejo con los huevitos, que son buenísimos, huevo cartoon. Entonces esto es Poeta Huevos 4, Los Juglares, que se llama, cómo preparar la cena de Navidad. Luego también hay un Santa malvado, un huevo ahí todo chungo que se mete con los niños y bastantes personajes más muy graciosos. Y nada, ya para terminar, el último corte que vamos a poner, que bueno, oírlo resulta terrible, o bueno, casi, pero verlo la verdad es que no tiene precio. Yo me he encontrado con esto después de tantos años y haber sido fan de ello, el Parchís. Llevan sus monos futuristas de aquella época, es decir, que ahora son catetos. Actuales. Bueno, sí, actuales, depende del barrio donde te muevas. Fuencarral son lo más. Pero nadie tiene huevo de ponérselo. Entonces tienen sus monos futuristas, cada uno en su color correspondiente de Parchís de toda la vida, el rojo, el azul y todos sus colorcitos. Y luego además hacen el baile del robot o baile del androide, muy apropiado en aquel momento. Y bueno, es todo tan ochentero y a la vez viejuno, que bueno, yo creo que se disfruta verlos de nuevo. O si hay alguien más joven que no los conozca, descubriéndolos quizás. Y nos cantan un villancico Parchís, con monos y haciendo el baile del robot. En fin, insufrible. Hay que verlos, hay que verlo. Por eso este corte rapidito, pero por favor verlo porque los monos son ideales. Y bueno, ya me quedo con unas pequeñas recomendaciones que son, bueno, el gran hit de este año, que es The Digital Story of Nativity, o Natal Digital, o Historia de la Navidad Digital, donde todo el mundo ve cómo es la Navidad ahora mismo con las nuevas tecnologías, bastante curioso. Y nada, os dejo que disfrutéis muchísimo de la Navidad, viendo lo que el viento se llevó, los Goonies, Regreso al Futuro, los anuncios del almendro, las muñecas famosas, Indiana Jones, los vídeos de George Michael, los José Feliciano, todo, chefa, todo, todo, claro. A tope. Muchas gracias, chefa. A mí. ¿Qué pasa, colegas? Moviendo por la ciudad, ¿qué? ¿Hay ruido, no? El mejor atasco en la buena digestión. Ese pedazo de Álvaro que nos mete la sintonía para despedirnos de vosotros. ¡Qué hombre más crack! Un aplauso para Álvaro, por favor. ¡Ay, qué crack! ¡Álvaro! ¡Qué maravilloso, crápula! ¡Ay, qué crápula! Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Vámonos a comer. ¡Venga! ¿No? ¡Oh, yeah! Un aperitivo. Bueno, recordamos... Yo no convido que no me ha tocado la lotería, lo siento. www.labuenadigestion.es. Si queréis venir como público... pues mala suerte, y os jodéis. No, hombre, no, meteros en el grupo de Facebook de que se llama La Buena Digestión y... Reservamos para el auditorio. Sí, sí, pagáis un módico precio, como nuestro tenemos. Hoy tenemos un público, público no es contable, ¿no? No se puede decir un público. Y nada, y os venís o nos contáis chistes, que estáis de un soso, que para qué. Bueno, un saludito muy grande y unas felices navidades para toda la gente que nos oye desde el extranjero. Sabemos de buena fe que nos escucha gente desde Argentina, desde Alemania, desde Francia, desde Canadá, desde Nueva York. Esto me lo estoy inventando, pero la gente que sabe. Muchas gracias a Mimo por haber estado aquí. Estamos pendientes de que salga vuestro disco en enero, hemos dicho. Y bueno, y de ir a verlos y ya igual los invitamos otra vez. Y bueno, habéis portado bien, la verdad. Sí, sí, sí. Cata, bien los chiquillos. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, chavales. Chefa, muchas gracias. Juan Gamba, muchas gracias. Gracias a ti, bonita. Bueno, que os toque la lotería y recuerden. ¿Qué te pasa, Lucas? No, no, iba a despedir algo, pero como te veía con la boca abierta... Ay, pues, así todo el rato. Te va a decir algo. La suerte que tenemos de vernos, que otras veces hemos hecho el programa a oscuras, ya sabes. Buen provecho. Seguimos viviendo sin la buena digestión. Ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. What about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my brain.